no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Alba Garber hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman a 4789-9014. 4789-9014. Esa es nuestra línea, es la producción del programa. Así se pueden anotar para los talleres, que el próximo va a ser el 2 de mayo. También pueden llamarnos para conseguir tanto el libro Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, que fueron escritos por mí y son editados por nosotros, así que no están en las librerías. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel del amor. Siempre llega. El amor siempre está presente en nuestra vida. De hecho, somos un acto de amor. Dios quiso que estemos aquí. Nos da su amor a cada instante y por eso creó a los ángeles. A este en particular, lo conocemos desde siempre. En todas las historias de amor aparece Cupido. Pero la verdad es que este querubín viene a conectarnos con el verdadero y único amor incondicional de nuestra vida, el amor de Dios, que permanecerá por siempre, perdonando nuestros errores y teniendo misericordia de las faltas cometidas y haciéndonos sentir plenos y felices. Este ángel nos ayuda a encontrar el verdadero amor, nos asiste ante la necesidad de ver claro los sentimientos de quienes nos rodean. Cada pareja que se forma en este mundo es asistida por él. A él es a quien debemos pedirle luz ante una nueva relación, ya sea de pareja o de amistad. También debemos acudir a él cuando tengamos dificultades para comunicarnos con nuestros seres queridos. Obra maravillas ante un pedido para acercarnos a alguien con quien estamos distanciados. Trae perdón y aceptación. También envía alegría, encuentro, comunicación y espontaneidad en nuestras expresiones. Para pedirle al ángel del amor, podemos decir: ángel del amor, te pido firmemente que me ayudes a ver con claridad los verdaderos sentimientos de, ahí puedo nombrar una persona, y me acompañes para formar una verdadera relación que agrade a Dios e ilumine mi vida para siempre. Gracias, amado ángel, sé que estás conmigo. A partir de esta oración, nos dejaremos llevar por la intuición. Las señales serán claras y si son negativas, agradezcamos. Seguro que volviendo a pedir, aparecerá la persona indicada para nosotros. Que nos llegue el amor, la felicidad y la plenitud para saber disfrutarlo. Y ahora le vamos a pedir al ángel del amor que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Y el amor, podemos escribir horas y hablar horas y pensar horas sobre el amor. Quienes hayan tenido una buena experiencia sobre lo sentimental, pueden decir muchísimas cosas. Y los que estén sufriendo, también. Siempre se puede hablar del amor, para mal o para bien. Y hoy vino el ángel del amor para que empecemos a hablar desde el amor bien. Para que todo lo que hayamos vivido no se parezca en nada a lo que estemos por vivir. Porque siempre se puede mejorar. Siempre una relación tiene que ir mejorando. Si no se seca, es como una planta, ¿no? Si no se muere, si vos no la regás, si no la cultivás, si no la cuidás, la plantita esa se muere. El amor es una plantita de a dos. Pero también hablamos con este ángel del amor al ser humano, del amor, el amor a los seres, porque tampoco es nada más que a los seres humanos. Hay mucha, yo veo mucho tema con el tema de los animales, el maltrato animal, todo lo que está pasando en distintos lugares, y vos decís, yo no puedo creer que haya gente tan, tan tremendamente desgraciada que no pueda tener mínimamente amor y misericordia por el prójimo, ¿no? Y aquellas personas que viven en contacto con una mascota, con un ser, que son a veces superiores a nosotros porque todo lo perdonan, todo, para ellos no hay nada imposible, su amor es infinito. Pero hablando del amor entre personas, a veces las personas también están siendo maltratadas o estamos maltratando, o nos están maltratando. Y ese amor se enfermó. Entonces hay que sanarlo. Cuando hay maltrato, cuando hay destrato, cuando hay situaciones emocionales y afectivas dolorosas, cuando te quedas con más ganas de llorar que de reír, eso no hace bien. Cuando te quedas pensando qué pasó, por qué pasan las cosas como pasan, eso no hace bien. Entonces hoy vino el ángel del amor para que cualquiera sea tu situación, estés en una pareja buena, para que esté mejor, en una pareja mala, para que cambie la pareja o para que vos tomes una decisión y encuentres el verdadero amor en la vida, para aquellos que han sufrido por el amor y piensan que nunca más lo van a conseguir, que no se va a poder vivir, que están destinados o predestinados a estar solos. La verdad que no. Nosotros no estamos predestinados a estar solos, porque somos ángeles de una sola ala. Estamos preparados para vivir en una pareja, para vivir en amor, pero también para ser gente amorosa, sana, positiva. Y a veces el amor lo manifestamos en actos, en gestos. Como dice en el capítulo 17 del libro Ángeles a tu alrededor, manifestar el amor. No existen las relaciones humanas perfectas. Por mucho amor que exista entre dos seres, no hay perfección. Pero se puede estar mejor cada día. Lo que debemos saber es que nadie es perfecto y que todo puede cambiar para mejor. Hay cosas que se deben manifestar siempre, una de ellas es el amor. No debemos dar por sobreentendido cuánto queremos a alguien. Cada día debemos mostrar a cada ser que amamos cuánto lo amamos. Nunca es tarde para empezar, siempre se puede, ahora es el momento indicado. Si le dijéramos con palabras claras a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros padres, hermanos, cuánto los queremos, cuánto los necesitamos, cuántos nos importan sus palabras, su preocupación, su vida, cambiaría la comunicación. Hay toda una generación que fue criada en el silencio. Hablar era una falta de respeto, dirigirse a los padres afectuosamente no era muy común, y tampoco ellos a sus hijos, pero habían sido criados con el usted, el ocultamiento y la creencia de que respeto es callar. Hoy hablamos demasiado. Los límites son menos rígidos y a veces inexistentes, pero tampoco hay verdadera comunicación. Debemos encontrar el punto de equilibrio, expresarnos con amor, con ternura y con respeto mutuo. Empecemos hoy. Simplemente digamos buen día. Cuando entramos en un lugar, saludemos. Al salir digamos hasta luego. Sonriamos, pidamos permiso para pasar por delante o detrás de alguien. Disculpas al interrumpir. Aunque parezca ridículo, aunque no nos respondan, aunque nos traten de locos. Yo prefiero esa locura. ¿A dónde quedaron esas costumbres? Un capítulo aparte es el abrazo. Les pido disculpas, pero estoy congestionada con tos, por suerte. Pensé que no me iba a pasar durante el programa. Se me terminó el efecto del caramelo de propóleo. Espero no toser. Un capítulo aparte es el abrazo. Está comprobado que es terapéutico. Aquellas personas que son abrazadas sienten mayor estímulo ante la vida. Se sienten más protegidas ante circunstancias adversas. Cuando abrazamos a nuestros amigos, ellos nos abrazan. Nuestros hijos podrán pasar la etapa crítica y no hacerlo por un tiempo, pero siempre se dejarán abrazar, aunque protesten. Luego llegará nuevamente la etapa en que lo hagan naturalmente. Si ante el rechazo nos reprimimos, ellos también lo harán y cada vez costará más retornar al camino. Besos y abrazos nos dan fuerzas para seguir adelante, sea cual sea el camino que nos toca seguir. Recuerdo una película que fue muy exitosa en mi adolescencia, Love Story. Marcó una época, era una historia de amor que tenía todo, encuentro, desencuentro, alegría y dolor. Pero al final mostraba el abrazo más importante en la vida de ambos. Mostraba la fuerza física, anímica y espiritual que da el abrazar y ser abrazado. En cualquier circunstancia, un abrazo reconforta el alma. Nos une para poder elevarnos con mayor facilidad. Y hablábamos del ángel de unas humanos de una sola ala, de Oscar René Mendoza Vizcaíno, que dice así: un día, un ángel se arrodilló a los pies de Dios y habló: Señor, visité toda tu creación, estuve en todos los lugares, vi que eres parte de todas las cosas, y por eso vine hasta ti. Quiero tratar de entender por qué cada una de las personas sobre la tierra tiene apenas un ala. Los ángeles tenemos dos. Podemos ir hasta el amor que el Señor representa siempre que lo deseamos. Podemos volar hacia la libertad siempre que queramos. Pero los humanos, con su única ala, no pueden volar. No podrán volar con apenas un ala. Y Dios respondió: sí, ya sé eso. Sé que hice a los humanos solamente con un ala. Intrigado el ángel, quería entender y preguntó: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué le diste una sola ala cuando son necesarias dos para que puedan volar? Sin prisa, Dios respondió: ellos sí pueden volar, mi ángel. Di a los humanos una sola ala para que ellos pudiesen volar más y mejor que nuestros arcángeles. Para volar, mi pequeño amigo, tú precisas de tus dos alas y aunque libre, tú estás solo. Mas los humanos con su única ala precisarán siempre dar las manos a alguien a fin de tener las suyas. Cada uno ha de tener un par de alas, cada uno ha de buscar un segunda ala en alguien, en algún lugar del mundo, y para que se complete su par. Así todos aprenderán a respetarse y a no quebrar la única ala de la otra persona, porque pueden estar acabando con su oportunidad de volar. Así, mi ángel, ellos aprenderán a amar verdaderamente a la otra persona. Aprenderán que solamente permitiéndose amar, ellos podrán volar. Tocando el corazón de otro, ellos podrán encontrar el ala que les falta y podrán finalmente volar. Solamente a través del amor podrán llegar hasta donde estoy. Así como lo haces tú, mi ángel. Ellos nunca estarán solos al volar. Deseo que tú encuentres tu otra ala, que la encuentres muy pronto, y si la has fallado, que se alcen las dos en magnífico vuelo. Y a veces nosotros pensamos que solamente encuentro mi otra ala en una pareja, en una, no importa, hoy está todo tan abierto, no importa hombre o mujer, yo digo en otra pareja, no. Habla del amor, habla de que ames a otro, porque vos cada vez que das tu amor, cada vez que respondés con amor, estás encontrándote con esa otra ala, ese vuelo hacia Dios, lo estás haciendo con esa persona, con ese hijo, con ese amigo, con ese necesitado, con ese ser. Imagínense que si no, la madre Teresa de Calcuta jamás hubiera podido elevar su vuelo, o el mismo Papa Francisco jamás podría levantar su vuelo, porque no se va a casar nunca, ni va a formar una pareja nunca. Sin embargo, él se une al ala de cada ser humano que roza su vida. Él se eleva con todos nosotros cuando nos pide recen por mí. Y todos los seres humanos, cuando estamos en conexión con otro, somos la otra ala. En el libro de la sabiduría celta habla del Anamkara, habla del amigo del alma, ¿no? Lo he hablado infinita cantidad de veces, hemos hablado de ese tema en infinitud de veces. Y es eso el Anamkara, es ese amigo del alma, es ese otro ser que te ayuda a levantar tu vuelo, a encontrar ese espacio en la bendita vida. Entonces, cuando uno piensa en que estás solo y que está bien solo, estás teniendo una sola ala. Ahora, cuando tenés amigos, cuando tenés gente que apreciás, cuando tenés hermanos del alma o del corazón, estás siendo ayudado, estás usando la otra ala para poder seguir adelante. Cuando uno se siente conectado con la vida, cuando uno se siente conectado con el amor, con la fuerza de la vida, y vuelvo a insistir, no te cierres pensando, ah, yo no tengo pareja, entonces no voy a tener nunca. No, no habla de eso. Trasciende una pareja, porque, a ver, una pareja que está junta toda la vida y uno de los dos parte, ¿esa persona perdió su ala? No. El amor, el otro ala la tenemos cotidianamente cuando encontramos a los seres humanos alrededor de nuestra vida. Y volamos junto a ellos, pero también ellos se elevan. O sea, eso es el amor. Es darnos un ala extra. Es darnos una capacidad de elevarnos extra. Y amar y perdonar y sentirnos conectados con la vida desde un lugar amoroso y luminoso te hace feliz. Porque la felicidad no está en las grandes cosas. Es una mentira enorme aquel que piensa que va a ser feliz cuando. Y ponele a los puntos suspensivos del cuando lo que quieras. Cuando te compres tu casa, cuando tengas un hijo, cuando encuentres una pareja, cuando encuentres el trabajo indicado, cuando te mudes, cuando. Si tenés metas para ser feliz, te perdiste la verdad de la vida. El ser feliz es estar en el lugar donde querés estar. Es estar tomando un mate con alguien, o un café, o un té, o lo que fuere, con alguien que te hace sentir pleno. Es dedicarle a mi amigo o a mi amiga ese ratito, aunque sea los apurones, porque vivo corriendo y estoy en dos ruedas, pero con el amor infinito de decir, aquí estoy. 5 minutos, 10, una hora, estoy. Obviamente que sería bueno que viviéramos como en otras épocas, que yo miro, me encanta cuando miro esa foto que están todos los vecinos, los chicos andando en bicicleta, todos los vecinos en la vereda, los chicos andando en triciclo, en bicicleta, grupitos de vecinos tomando mate, charlando, ¿no? Y si no, 4 o 5 señoras sentadas en la vereda y el WhatsApp de antes. Está bien, está bueno eso, pero no existe porque evolucionamos, porque cambiamos, ni va a volver a pasar. Porque no pasa, porque cada uno está inmerso en distintas cosas. Fue una etapa y vino la evolución. Pero no paguemos el precio de la soledad por la evolución. Busquemos alas, busquemos otras alas, busquemos gente afín, gente que quiera conectarse o que necesite la ayuda del amor. Y aquellas personas que están completas, que parece que lo tienen todo, a veces tampoco son felices. Porque no tienen lo más importante, que es la plenitud adentro de sus corazones. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes, así no queda nadie esperando. Bueno, como siempre nos vamos para Campana, para allí va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias, tu espera valió la pena. Se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Para Cristina de Núñez y su mamá, para Cristina especialmente, el ángel de la fe. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso que estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Esther, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Romina de Belgrano, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Cristian, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Pura de Olivos, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. María del Rosario de Castelar, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Patricia de Almagro, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Norma de Ciudad Evita, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Silvia de Caseros, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Gabriel de Villa Bosch, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Juan Alberto, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Susana de Carapachay, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Y para todos, los que lo van a recibir después, va el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y después, como puedes escuchar el programa después, o puedes decirle a algún amigo o alguien que lo quiera escuchar, entrando en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, que soy la que tiene un angelito tirando corazones desde una nube, porque hay varias, y si no, en Luz de Ángeles, así por separado, Luz de Ángeles. Esos son los medios que tenés para poder escuchar el programa grabado nuevamente cuando quieras y como quieras. Bueno, me queda poco tiempo. Les quiero recordar que el 2 de mayo vamos a estar haciendo un taller muy especial. Siempre en cada taller que hagan conmigo, los primeros sábados de cada mes, son todos talleres nuevos. Siempre se me echan con algo sabido para recordar, con algo conocido para recordar. Y siempre hablamos de ángeles. Pero el sábado 2 de mayo vamos a hablar de la inteligencia espiritual. Vamos a trabajar con nuestra parte espiritual, ser inteligentes, saber, no caer en esta cosa del fanatismo, no caer en esta cosa del terror, del miedo, de darle el poder al mal, no caer en esta cosa de que cómo cultivo, cómo trabajo mi espiritualidad desde un lugar consciente, desde un lugar inteligente, desde un lugar programado. ¿Cómo puedo yo saber si me escuchan o no mis ángeles? Encontrarle la manera de saber qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo, porque mal a veces no hacemos nada, lo que está mal es no hacer. ¿Por qué me cuestiono tanto? ¿Por qué no fluyo y voy? De eso vamos a trabajar el sábado 2 de mayo. Y les quiero decir a todos que en cada taller, el trabajo que se hace es en el momento, que queda para siempre, pero además reciben de mi parte un trabajo de liberación, de oración, de sanación. Así que yo los espero el sábado 2 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si se quieren anotar, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Y me voy a despedir con la bendición, con una de las bendiciones hermosas de este libro de la sabiduría celta, La Gran Cara, de John O'Donohue, que dice: que la luz de tu alma te guíe. Que la luz de tu alma bendiga tu trabajo con el amor secreto y la calidez de tu corazón. que veas en aquello que haces la belleza de tu alma, que la santidad de tu trabajo lleve salud, luz y renovación a los que trabajan contigo y a los que ven y reciben tu trabajo. Que tu trabajo nunca te canse, que desate en ti manantiales de renovación, inspiración y aliento. Que estés presente en lo que haces, que nunca te pierdas en insípidas ausencias, que el día nunca te pese, que el alba siempre te halle despierto y atento, esperando el nuevo día con sueños, posibilidades y promesas, que la noche te halle en estado de gracia y satisfecho, que comiences la noche bendecido, abrigado y protegido, que tu alma te serene, te consuele y te renueve. Y mi deseo profundo, sumado a esta bendición, hermosa bendición, es que encuentres el amor, que disfrutes de amar, que disfrutes de ser amado, pero que el secreto más grande está en dar sin esperar nada a cambio. El secreto más grande está en trabajar por quienes te toca. Cada persona que roza tu vida, ese ratito en el que estás, es la otra ala que te ayuda a elevarte y la que vos haces que el otro se eleve. Les mando un beso enorme, enorme. Espero que hayan tenido un lindo programa y que a partir de este instante el ángel del amor toque sus corazones y sus cabecitas en todo. Amen lo que hagan y hagan lo que amen. No importa por dónde empiecen. Les mando un abrazo enorme. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Salud crecerá si cualquier